sur la tempête, sans rêve parfait. Vuelve a caer sobre la piel, que te va esperando por nacer. No estás aquí. Venga. Estás dando luz por las manadas que me di. Esta herida que nadie quiera más de ti. Sombra.